arrojes piedras en los caminos. Entristecerás a tu destino. El amor en las templanzas es la luz de la esperanza. El amor es la alegría, es el canto de la vida. Amor, canta al río manantial. Corre al viento y sonreirás. Es la luz de la paz, de tu libertad. Es tu ángel de la guarda que a ti te protegerá. Amor, amor, eres mi comprensión. Amor, amor, eres luz en mi sol. Amor, amor, no prives de amor a tu destino. Entristecerás bellos caminos. El amor es manantial que a ti te da la libertad. El amor es la luz de las estrellas que te dan a ti la paz. Canta al río manantial. Corre al viento y sonreirás. Es la luz, es tu paz, es tu libertad. Es tu ángel de la guarda que a ti te protegerá. Amor, amor. Ángel, eres comprensión. Ángel, eres luz. Oh, amor, canto de vida, latidos de Dios. Amor, amor, eres tú, mis alas hacia el sol.